El horóscopo ha dicho que hoy no es el día. Las cosas no saldrán nunca como deberían. El dinero se va por donde ha venido. Y el amor, ese mundo perdido, tendrá que esperar, porque la salud es un ataque de tos. Entre la gente y buscando un bote, y tal vez mantenerse, tal vez salir a flote. El golpe de suerte no termina de llegar, y entre tanta tontería que la cosa se complica, y empiezo a pensar que tú tenías toda la razón. Y aquí en Madrid las estrellas bailan en un cielo tan contaminado. No creo en ti, y tal vez con un poco de música, música, música, música, música, música, música, música, que viva el blues, el sur, el country y el oeste, viva la bulería y lo que tocas con la batería, el reggae y el ska, y la prima de tu amiga, ritmo pesado, pieza clásica, hardcore. Todo me llega si lo haces de corazón. Cualquier sonido que me diga que a sufrir no hemos venido. Y los chicos del metro, de Diego de León, que son la salsa, el rock and roll. Cómo me gustaría